super bien. Eres mi cumple, baby. Sabes que yo soy la sangre que recorre cada espacio de tu ser. Algo que tu corazón haga boom, boom, oh. Eres mi good, good. Mi good, good. Eres mi good, good. Mi good, good. Good, good, good, good, good, good. Good, good, good, good, good, good. Sin avisar llegaste a mí como las olas en el mar. Perder. Eres mi cumple, baby. Sabes que yo soy la sangre.